anillo que tarda. Cuando cualquier petaquero entra al bate a cagar. Mucho pan antes de desayunar, con la cara descompuesta y la barriga apretada. No puede ser, qué coraje paso yo cuando yo entro en el bate y es que me lo como todo. Si le preguntan nota me responde, no huele a mierda, creo que huele a caliente. Y en ocasiones cuando veo a alguno salir, entro ya con mascarilla. La limpiadora lo pasa mal, no veas tú qué fatiguilla. No hay manera de quitarla ni hasta con la escobilla.